Ya está hecho, misión cumplida, dijo el ciego. Me soltó y con increíble rapidez se esfumó luego por el camino que conducía a la posada. El capitán abrió la mano. Las 10, exclamó. ¡6 horas! Lo cogeremos. De un brinco se alzó de la silla. Apenas hubo hecho esto, vaciló y se llevó la mano a la garganta. Se balanceó un instante y, produciendo un ruido particular, se desplomó quedando con el rostro en tierra. Corría él al tiempo que llamaba a mi madre. Toda prisa era inútil. El capitán acababa de morir de un ataque de apoplejía. Es curioso, pero rompí a llorar. Era la segunda muerte en tan corto tiempo y en tan corto plazo, y el dolor por la muerte de mi padre aún estaba dentro de mí. Refería a mi madre como sabía hacerlo, cosa que tal vez hubiera debido hacer hace mucho tiempo. El encargo del capitán de que fuera sin demora a buscar al doctor me obligaba a dejar sola a mi madre, cosa que no podía conseguir. La verdad es que ninguno de los dos teníamos muchos ánimos para permanecer en la casa. Se nos ocurrió que lo más aconsejable era que ambos fuéramos a la aldea vecina en busca de socorro. Así lo hicimos, saliendo con lo puesto únicamente. Nunca olvidaré el alivio que experimenté cuando llegamos a la aldea, donde en los resplandores amarillentos de las luces que asomaban por ventanas y puertas nos parecieron dar la bienvenida. No obstante, pronto nos dimos nuestra cuenta que obtendríamos allí algún motivo para estar allí cerca. La verdad es que ni siquiera conseguimos que algunos se atreviera a acompañarnos de regreso a la posada. Nadie nos acompañó. En nombre del capitán Flynn, desconocido hasta hace poco por mí, gozaba de cierta fama en el lugar. «Lo que no osáis hacer», díjole a mi madre antes de partir, «Jean y yo lo haremos. Volveremos al lugar del que vinimos. Gracias por vuestra ayuda, cobardes. Aunque nos cueste la vida, abriremos el baúl». Y a vos, señora Crossley, mil gracias por este saco, para poner lo que se nos debe, ¿me entiende? Intentaron hacernos desistir de regresar, y ante nuestra determinación nos facilitaron una pistola con munición y 2 caballos ensillados. Se acordó también de que un hombre partiera a casa del doctor para advertirle que trajera gente armada. Y de camino la luna llena comenzó a levantarse y la claridad fácil que quienquiera que estuviera al acecho podría sorprender en plena ruta el camino. Allí nos deslizamos entre los setos con rapidez y sin hacer el menor ruido. Llegado al almirante Benbow, corrí el cerrojo, quedándonos solos mi madre y yo, inmóviles y jadeantes, sin más compañía que el cadáver del capitán que yacía en el camino. «Baja la persiana, Jean», me ordenó mi madre. «Quizás nos estén espiando desde afuera. Ahora tenemos que sacarle la llave de los bolsillos». «Me gustaría saber quién se atreviera a hacerlo», me dijo mi madre, y lanzó un suspiro. Me arrodillé. Junto al cadáver se hallaba un pedazo de papel requemado por una de sus esquinas, el que no dudé en reconocer como la mancha negra a la que tantas veces aludió el capitán. Por uno de sus lados estaba escrito con excelente caligrafía: «A las 10 de la noche expira el plazo». «Madre», dije, «a las 10 expira el plazo». No bien acabé de hablar, el viejo reloj de la posada empezó a dar las campanadas. El súbito sonido nos causó un violento sobresalto, pero nos trajo la buena nueva de que solo eran las 6. «Jean, busca la llave». Registré los bolsillos sacando unas pocas monedas, casi sin valor, un dedal, un pedazo de hilo y algunas agujas grandes, su navaja de mango corvo y una brújula del bolsillo y un yesquero. «Quizá la lleve al cuello», sugirió mi madre. Venciendo la repugnancia, le abrí la camisa por el cuello y allí colgada de un trozo de cordel embreado que corté con su propia navaja estaba la dichosa llave. Por fuera del baúl no se diferenciaba el típico baúl marinero. En la tapa sobresalía la letra B grabada con hierro candente. «Dame la llave», dijo mi madre. Un cierto olor a tabaco y a brea escapó del interior al abrirlo. Poco vimos de interés, salvo un traje de buena tela cuidadosamente cepillado y doblado. Debajo de él, una gran cantidad de objetos, un cuadrante, un cubilete de estaño, varios rollos de estaño, varios rollos de tabaco, dos pares de hermosas pistolas y un lingote de plata partido en dos, un viejo reloj español, un par de brújulas con montura de bronce y cinco o seis extrañas conchas de las islas occidentales. En el fondo había un viejo capote de marinero, emblanquecido por la espuma. Mi madre lo colocó con gesto impaciente y quedaron a la vista los últimos objetos que encerraba el baúl. Un paquete envuelto en tela de hule que parecía mantener papeles y un saco de lona que, al tocarlo, dejó oír el tintineo del oro. «A esos pícaros voy a demostrarles que soy una mujer honrada», dijo mi madre. «Eso entenderán todos. No tomaré ni un penique más de lo que nos adeuda. Y tú, Jean, sostén la bolsa que nos facilitó la señora Crossley». El trámite de contar las monedas fue largo, pues había monedas de todos los países y de todos los tamaños. Las menos frecuentes eran las guineas, únicas que mi madre sabía valorar para cobrarse la deuda del difunto capitán. Cuando íbamos a la mitad del recuento, puse mi mano sobre el brazo de mi madre. Un todavía lejano sonido le heló el corazón, la monótona cadencia del bastón del ciego que avanzaba por el camino. Se oyó rechinar el pestillo al intentar hacer girar el pasador. El miserable intentaba forzar la puerta. Después de un momento volvió a oír aquel obsesivo bastón, esta vez dejándose hasta extinguirse de lo alto. «¡Madre!», le dije, «cógelo todo y salgamos deprisa». Me asistió la cabeza de que el pestillo echado departía la sospecha y que pronto tendríamos detrás a nosotros todo ese enjambre de fascinerosos compañeros del ciego. Aterrorizada como estaba, mi madre no quería tomar ni un céntimo más de lo que el capitán le debía y se obstinaba al mismo tiempo en no conformarse con menos. Discutíamos los dos el asunto cuando a lo lejos, en la colina, se dejó oír un leve silbido. Aquello fue más que suficiente para los dos. «Me llevaré lo que tengo», dijo mi madre, «y me llevaré esto para recordar la cuenta», dije a mi vez, tomando el paquete envuelto de hule que había en ese momento. Corrimos a tientas escaleras abajo, abandonando la vela que estaba junto al baúl. Antes de cubrir la mitad del camino que conducía a la aldea por fuerza, iba a descubrirnos la luz de la luna que iba subiendo. El ruido de la gente que venía corriendo y una luz que se asomaba me hizo ver que los recién llegados estaban acercándose rápidamente hacia nosotros, iban provistos de una linterna. «Hijo mío», dijo de pronto mi madre, «toma el dinero y corre a ponerte a salvo». «Yo estoy a punto de desmayarme, hijo». «No sé cómo me las arreglaré para reunir las fuerzas que necesitaba. Bien me temo que obré con demasiada rudeza, pero lo cierto es que logré llevarla hasta el pie de la pendiente y resguardarla bajo la arcada que hacía el puentecillo que acabábamos de cruzar. En algún sentido, podía que mi madre fuera hasta ese lugar sin temor. Volví a subir reptando la pendiente de la orilla. Desde allí oculté la cabeza tras una mata de retama. Podía avisar el camino que llevaba a la posada. Ya venían siete u ocho de ellos en presurosa y desordenada carrera, precedidos por una linterna que les alumbraba el camino hasta ese momento. Corrían todos de la mano y comprobé que el del medio era ciego. «¡Abajo la puerta!», gritó este. Varios hombres le obedecieron tomando la manera para formar y entrar rápidamente al almirante Benbow. Luego pude observar que había una pausa y hablaban entre sí en voz baja, como si fueran sorprendidos de hallar la puerta franqueada. Volvióse a oír la voz del ciego, excitando seguramente por la cólera y la prisa. ¡Adentro! ¡Adentro! Gritábales, maldiciéndoles por su demora. 4 o 5 cumplieron la mandada, y los restantes permanecieron junto al terrible ciego. Tras una pausa, una excelente sorpresa. «¡Bill está muerto!» gritó una voz desde el interior de la posada. El ciego volvió a maldecirles. «¡Registrarle! ¡Harto imbéciles!» Y los demás, que sudaban, buscando el baúl por todas partes, pero no lo encontraban. Pude oír cómo se precipitaban en tropel por nuestras viejas escaleras. Nueva exclamación de sorpresa se dejaron escuchar, y con ruido de portazos y vidrios rotos, la ventana del cuarto del capitán fue abierta, y un hombre, asomándose, gritó al ciego. «¡Peu! ¡Alguien se nos ha adelantado! Registramos el baúl de arriba abajo». «¿Está ahí?» rugió el ciego. «¿El dinero? Quiero decir, el legado de Flynn», gritó. «No lo encontramos», replicó el hombre en la ventana. Lo que tenéis bajo», volvió a gritar el pengao. «Mira lo que tienes abajo. ¿Está en el cadáver?» «Le hemos revisado todas las ropas», dijo un hombre saliendo de la posada. «No queda nada por ver, señor». Fueron los dos saliendo de la posada. «Ese muchacho, el que os hablé, ese tal vez fue el que se ha llevado todo. Ojalá pudiera arrancarle los ojos. Hace poco estaban ahí. Habían echado el pestillo a la puerta cuando yo traté de entrar. ¡Vamos! ¡Hay que encontrarlos! ¡Vamos rápido!» «Aquí han dejado una vela», dijo el hombre asomado a la ventana. «Dispersémonos y busquémoslo por todas partes. Resolved toda la casa. Revolved por donde quiera que estén», gritó el ciego, golpeando el suelo con su bastón. Siguió un ir y venir por toda la posada, oyéndose el chiar de las puertas y volcada de muebles, y finalmente los hombres salieron aseverando que era imposible que estuviéramos adentro de la posada, que ellos no podían creer eso. En ese instante se escuchó el silbato que tanto me sobresaltó a mi madre, a mí, aunque ahora sonó 2 veces. Ahora me di cuenta que era una señal, que del lado de la colina se transmitía al otro lado, por el efecto que tuvo sobre los bucaneros, y se puso que debíamos ponerlos en guardias a todos. «Otra vez, Dick», dijo uno de ellos. 2 avisos. Larguémonos, compañeros, que esto se pone feo. ¡Vamos! ¡No huyáis, cobardes!», le gritó Pay, el ciego. «Dick fue siempre un imbécil y un gran cobarde. No os preocupéis por él, de seguro que andarán cerca, ya lo presiento. Los tenéis al alcance de la mano. Dispersaos y buscadlos, perros, maldita sea. Si yo pudiera ver, ¿qué pasa? ¡Muévanse!» «¡Cállate, Pay!» «Tenemos los doblones», replicó uno. «Quizás hayan escondido lo que nosotros buscábamos», dijo otro. «Toma lo tuyo, Pay, y no te quedes ahí rezagado, anda». La ira del ciego no tuvo límites, y se cerró a bastonazo sin que pudieran quitarle el bastón. Esa refriega vino a salvarnos. Además, un rumor de caballos se aproximaba. El resplandor y la detonación de un pistolazo hizo que los bucaneros echaran a correr, dispersándose en todas direcciones. Y ahí dejaron, golpeando frenéticamente el camino con su bastón, el enfurecido ciego que, en vano, empezó a clamar. «¡Johnny, perro negro, Dick y otros imbéciles, por favor me han escuchar! ¡No dejéis al pobre Pay!» 4 o 5 jinetes aparecieron a la luz de la luna. A todo galope descendieron por la ladera. Entonces advirtió al ciego su equivocación. Corrió en línea recta hacia el foso, donde cayó rodando. Se levantó prestamente en su carrera y fue a dar justamente entre las patas del caballo más próximo. El jinete no pudo evitarlo. Pay cayó al suelo y las 4 patas del caballo le pasaron por encima y luego lo cocearon. El último de los jinetes era el mozo que partió de la aldea para dar aviso al doctor de lo que sucedía en esos instantes. Los demás eran oficiales de aduanas, con los que aquel se había encontrado en el camino, a los que informó de lo que ocurría y decidieron venir juntos a todo trote.